Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías y en este caso también tenemos el placer de saludar a los oyentes de nuevas emisoras que a partir de este mes de octubre ya van a estar emitiendo también nuestro programa, nuestras emisiones, concretamente desde Puerto Rico, la radio de la Universidad, Radio Universidad de Puerto Rico, desde México, una nueva emisora universitaria que se une a las emisiones de Mundofonías, como es Radio Universidad de Yucatán, y desde la ciudad de Cuenca, en tierras españolas, ibéricas, Radio Color. Así que a los oyentes y las oyentes de estas emisoras, saludos, bienvenidos a Mundofonías, este programa que se dedica a explorar las músicas del mundo más interesantes y fascinantes. Si os incorporáis por primera vez a la escucha, os damos también las coordenadas de nuestra página web www.mundofonías.com. Ahí tenéis todos los programas anteriores y también ahí vamos publicando todas las listas con las músicas que suenan en el programa, con todos los datos, artistas, títulos de las canciones, de los álbumes, etcétera. etcétera. Por supuesto, también saludos a los oyentes del resto de emisoras que en Europa y en América, en diversos países y ciudades, nos venís sintonizando ya desde hace tiempo. Y hemos comenzado con música hecha desde tierras ibéricas, desde Zamora concretamente, con este grupo que nos ofrece su primer disco. Un disco que tiene un título bastante curioso y bastante guasón, como es Folklore Histérico. Ellos son Ringo Rango y, bueno, pues gente joven de por allí, por Zamora, que reelabora esta música de una forma estupenda, como esta pieza que hemos escuchado titulada Rica Senda. Y vamos a continuar, después de escuchar gaitas zamoranas, vamos a ir al este de Europa. Ya os comentábamos en ediciones anteriores que veníamos recientemente del encuentro Without Borders en el Mar Negro, en Bulgaria, en la localidad de Albena, y de allí nos habíamos traído música interesante que ya escuchábamos en ediciones anteriores. Hoy vamos a escuchar más música pescada en el Mar Negro y también algunos de los grupos que estuvieron por ahí participando. Nos vamos a continuación con este excelente grupo polaco llamado Sarakina. We'll be right back. Ahí teníamos la música de Sarakina desde Polonia, muy influenciados con las músicas del este de Europa, más al sur incluso de su país, en las tierras balcánicas. Ahí estaba el sonido de la gaida, la gaita búlgara, en esta pieza de su disco Dance of Fire. Y vamos a continuar con más músicas que nos llegan desde el este de Europa, en este caso desde Eslovaquia, este grupo llamado Balkan Sambel. Desde Eslovaquia, es decir, la parte oriental de la antigua Checoslovaquia, aquí tenemos a este grupo Balkan Sambel, muy basado en los sonidos también balcánicos, como dice su propio nombre, en los sonidos de fanfarria y de metales, que hacen estupendamente con piezas como este Pletenica, otro grupo que hemos conocido en nuestras andanzas por tierras búlgaras recientes. Y una curiosidad a continuación, un grupo que también viene desde Eslovaquia y que nos ofrecen una visión de las músicas de aquellas tierras con un toque especial, porque ellos se hacen llamar Latrino, lo escriben L-A-3, un número, N-O, que por lo visto en su idioma se lee Latrino, y esa referencia pues es evidente hacia la música latina también. Hacen una especie de mezcla entre sonidos orientales, balcánicos y sonidos también afrolatinos. Lo comprobamos escuchando esta pieza titulada Balcano Kolotoch. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y seguimos escuchando músicas que nos llegan a raíz de nuestra reciente estancia en el encuentro Without Borders en Bulgaria y también no solo de discos que llegaron a nuestras manos en ese momento, sino también de grupos que estuvieron por allí actuando, cuya música también nos ofrecemos evocando también esas actuaciones. Uno de ellos es este grupo finlandés llamado Troll Folk. Ellos hacen este folk enérgico, concierto ciertos dejes, incluso punk, y de ellos hemos escuchado esta pieza, Landflikansklagan. Y vamos a continuar cerquita de este país, de Finlandia, de donde vienen Trollfolk. Nos vamos ahora a Lituania con la música de este grupo llamado Marga Musica. Desde Lituania, desde el Báltico, Marga Musica, este grupo que nos ofrecía la pieza Sto i Pomoru, una pieza curiosamente basada en el folclore bielorruso, así que cerquita de su país, pero no exactamente de allí. Ellos también estuvieron actuando con sus voces, sus instrumentos, en ese encuentro Without Borders de Bulgaria, en el que estuvo presente el equipo de Mundofonías. Y otro grupo de los que estuvo por ahí son los que vamos a escuchar a continuación. Vienen desde Bretaña, se llaman Plantec, y ellos fusionan la música de su tierra, la música de las bombardas, los ritmos tradicionales bretones, los aromas atlánticos y célticos, también con electrónica y con arreglos curiosos e interesantes. Los escuchamos en esta pieza, Naonet Ebreis. We'll be right back. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Triluta pila ya loa, triluta pila ya loa. La li la la yo le li le, triluta pila ya loa. Tu stertie na seu brila, tu stertie na seu brila. Hemos continuado con una grabación extraoficial. Se notaba un poquito en el sonido, pero yo creo que también estaba interesante y se escuchaba bastante bien. Es una grabación en directo de un dúo, dos mujeres. Una procede desde Eslovenia y otra de Suecia. Ellas son respectivamente Zvezdana Novaković y Sofía Hogstadius. La primera, intérprete de arpa, y la segunda de violín. Ambas cantan. De ellas escuchábamos estas canciones que proceden de las zonas alpinas de Eslovenia. Ellas se presenta con el nombre de Voice of the Strings, la voz de las cuerdas. Y vamos a continuar ahora con otra experiencia que también pudimos ver en directo en este encuentro Without Borders en Bulgaria. Una experiencia muy curiosa, muy interesante, muy bonita, que reúne a gente de origen muy diverso. Por un lado, una violinista sueca, Elika Frisell. Por otro lado, un intérprete de cora senegalés, Solo Sisojo. Y por otro lado, un percusionista mexicano, Rafael Sida Huizar. Los tres forman el trío que responde a sus nombres, Elika, Solo, Rafael. El título se llama Now, es decir, ahora, y ahora mismo les escuchamos. Como habéis visto, una mezcla muy interesante de las sonoridades africanas y nórdicas en esta pieza que tomaba un poquito de cada cultura Sanka Vir Vals, es decir, que tenía una parte africana y otra parte de un vals sueco. Son Elika Frisell, Solo Sissoko y Rafael Sida Huizar, tres músicos procedentes respectivamente de Suecia, Senegal y México, unidos en este interesante proyecto que sonó estupendamente también en esta edición del Festival Without Borders de Bulgaria. Como también lo hizo el grupo que escuchamos a continuación desde Hungría, el grupo Fabula Rasa, les escuchamos con estas interpretaciones con influencias de las músicas tradicionales húngaras y de zonas aledañas, pero también con mucho toque peculiar y personal. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. pues hemos seguido con evocaciones búlgaras de lo que vimos en Bulgaria en este festival Without Borders en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre. Y pues uno de los conciertos que más nos gustó es el que nos ofreció el cuarteto de este intérprete de tambura y otros instrumentos de cuerda, Valery Dimchev, desde la propia Bulgaria. Le escuchábamos con esta pieza, Snoshti Becher. Y vamos a escuchar a continuación, ya que tenemos un disco de ella también, de la cantante que estaba con el grupo de Valery Dimchev, es decir, Desislava Dimcheva, en esta interpretación en la cual también está acompañada del propio Valery Dimchev en la tambura. Escuchado a Desislava Dimcheva, acompañada de Valery Dimchev, a quien anteriormente también escuchábamos en solitario, música búlgara que sonaba también en este festival hecho en Bulgaria, como no podía ser menos, el festival Without Borders, del cual pues hace poquito regresaba el equipo de Mundofonías. Y ya nos vamos a despedir. Recordad que aquí en vuestra emisora favorita nos tenéis todas las semanas y que también cuando queráis en nuestra página web mundofonías.com, con toda la información, los nombres de las canciones y artistas, que a veces son un poquito complicados, pues ahí los vamos dejando para que quede constancia y para quien vaya a buscar esa información y también pueda escuchar los programas. También nos tenéis en Twitter, en Facebook, bueno, pues en un montón de sitios y en nuestro email radio@mundofonias.com. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y nos vamos a despedir hasta la próxima edición con la música de un intérprete turco que también estuvo presente en este encuentro Without Borders, aunque él reside en tierras norteamericanas, en California concretamente. Se trata de Latif Bolat y con sus interpretaciones de música sufí nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Aşkın kime yar olur? yaşı zar olur. Dinmez gözünün yaşı, yanar içi nar olur. Aşkın kime nar olur, daim işi zar olur. Dinmez gözünün yaşı, yanar içi nar olur. Sevdayı zülfü kimin takıldı gerdanına? Sevdayı zülfü kimin takıldı gerdanına? Mansur gibi akıl ver, yolunda berdar olur. Mansur gibi akıl ver, yolunda berdar olur. Leyla aşkın senin, her gibi Mecnun gider. Bir kat oduna yakıp her gece bimar olur. Leyla aşkın senin, her gibi Mecnun gider. Bir kat oduna yakıp her gece bimar olur. Varlık cibalin kesip dost eline yol eder. Varlık cibalin kesip dost eline yol eder. Ferhat Leyin gözünün yaşları pırlar olur. Ferhat Leyin gözünün yaşları pırlar olur. Terk edip girdim bu dervişliğe. Her kimsenin aşkına düşerse bir yar olur. Ben de arı terk edip girdim bu dervişliğe. Her kimsenin aşkına düşerse bir yar olur. Bu yolda canını veren de canan alır yerine. Bu yolda canını veren de canan alır. Aşk dükkanında olur, can ile mazar olur. Aşk dükkanında olur, can ile mazar olur. Ey dilberi ruhani, alkoma iş bu canı. Sevdana düş eliden, dünya bana dar olur. Ey dilberi ruhani, alkoma iş bu canı. Sevdana düş eliden, dünya bana dar olur. Terk et niyazi seni, bu anda ol sultanı. Terk et niyazi seni, şu anda her kim canından geçer, olmasını yar olur. Her kim canından geçer, olmasını yar olur. Her kim canından geçer, olmasını yar olur. Her kim canından geçer, olmasını yar olur.